Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque estamos con vida. Gracias te damos porque nos das una vez más este privilegio, Señor, de estar atentos al estudio de tu santa palabra. Padre, gracias por tu grande amor perdonador. Gracias por tu Santo Espíritu impresionándonos para desear estudiar tu palabra. Gracias por la obra que el Espíritu Santo realiza. Señor, cuánto te necesitamos y te pedimos que nos limpies, que extirpes el pecado de nosotros, Señor. El yo, el amor propio, Señor, todo orgullo, todo egoísmo, toda maldad, Señor, todo aquello que no te honra, quítalo, Señor, de nuestros seres y danos tu Santo Espíritu, Señor. Prepara nuestras mentes y corazones para recibir la enseñanza que tienes para esta mañana. Bendice a tu hijo, hermano Donald, te lo ruego, mi Dios. Úngelo con tu Espíritu Santo, prepáralo. Gracias por darle las fuerzas para viajar, para estar en un punto donde hay mejor señal. Permite que la señal sea buena esta mañana para que podamos aprovechar el tiempo juntos, estudiando, escudriñando tu santa palabra. Gracias, Señor, porque te estamos conociendo mejor. Tú eres un Dios bueno, Dios de amor, Dios de verdad, Dios de misericordia. Gracias por tu grande amor perdonador. Límpianos, Señor. Y queremos decirte, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros. Sí, Señor. Quiero pedirte, Señor, por las peticiones de esta mañana. Tú conoces, Señor, las necesidades de cada uno. Tú sabes, Señor, lo que se planteó. Bendice a hermana Vero que va viajando. Te ruego que tus santos ángeles la acompañen. Que tu presencia vaya con ella, con Amari, que sin ninguna novedad puedan llegar, Señor, te lo ruego, hasta su destino. Te ruego que bendiga, Señor, al hermano y Mary y a su hijo, sé con ellos. Los cambios, Señor, en la alimentación, lo que estuvimos hablando, querido Dios, que nuestra alimentación sea sencilla, Señor, así como Daniel y los jóvenes hebreos, para que nuestra sangre esté limpia, esté pura, nuestra mente para entender la verdad, entender los tiempos que estamos viviendo, Señor. Bendice la obra que cada uno de nosotros realizamos, Señor. Y que los que nos rodean puedan ver a Cristo en cada uno de nosotros. Bendice a los enfermos, tú conoces las necesidades que hay. Y prepáranos, pues, para recibir el pan espiritual que nos has de dar. Te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Gracias, Laurita. A la orden. Me gustaría hacer una breve encuesta entre los conectados. ¿Qué es para ustedes, para ti, para mí? ¿Qué es o quién es? ¿Quién es o qué es el Espíritu Santo? Marisol, allá en Massachusetts. ¿Qué es para ti o quién es para ti el sello de Dios? Hermano, el Espíritu Santo para mí es todo. Es lo que me da la vida espiritual. El Espíritu Santo sería tu respuesta. Sí, yo sé. Excelente. Excelente. Déjame pasar a alguien más. Ajá. Hermana Laura Navarrete, allá. allá en Carolina del Norte. ¿Quién? Para mí el Espíritu Santo, hermanos. Perfecto. Es un Gracias. Ser divino de la Deidad. Gracias. Hermana Kendi, ¿quién o qué es el sello de Dios para usted? Bueno, el sello de Dios para mí es el día sábado, pero el que sella es el Espíritu Santo. Ay, tan linda. Ya, se acabó la encuesta. Quiero que por favor recordemos como adventistas del séptimo día. Creemos y sostenemos bíblicamente desde la creación hasta el conflicto con la imagen de la bestia, la verdadera imagen de la bestia, desde la creación hasta el último choque. Los adventistas del séptimo día creemos y sostenemos que el sello de Dios es el sábado, el séptimo día de la semana, el cuarto mandamiento que Él estableció en su santa ley. Mas quiero que vayamos a, eso es el sello de Dios. Quiero que por favor juntos vayamos a Efesios. A Efesios, esto es como apertura a lo que vamos a estudiar acá hoy. Efesios, capítulo 1, por favor. Versículo 13. Amén, cuando lo tengan, decimos cuando estamos predicando la iglesia. Dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, de Jesús, ¿verdad? En él vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13, al leerlo como lo leemos, podemos entrar en discusión. No, pero es que aquí dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, la promesa. Capítulo 4 de Efesios, verso 30. 29 en adelante. 29:30. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Volvamos a leer el versículo 13 del capítulo 1. Note el pequeño cambio que voy a hacer en la lectura. Vamos a leer estos dos textos nuevamente, el 1:13 y el 4:30. Dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, hablando de Jesús, su ministerio, lo que hizo por nosotros, etcétera, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuál fue el cambio que hice? ¿Notaron? Hermana Marisol. ¿Tienes la Biblia contigo, Marisol? Laura Navarrete, ¿viste, hija, el cambio que hice? Yo no sé el cambio. No, todavía no. No vio el cambio. Ok. Hermana Mari. Marisol. Ajá, Laurita, te oigo. Dice la Biblia con el Espíritu Santo. Con el cual. Y usted ahora leo por él. Ok, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la implicación allí? Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y haber sido sellados por el Espíritu Santo. No. No le da. Pero sí hay una diferencia definitivamente, ¿verdad? Dios. La diferencia que hace esa palabra por y con nos hace entender dos cosas. Una es que cuando se dice con, entendemos el Espíritu Santo como el sello. Correcto. Y cuando es por, es como el sellador. Correcto. Gracias, Diógenes. Quiero que por favor tomen en cuenta esto. Cuando usted va y lee ese texto en griego, no aparece la preposición con. En ambos textos, la preposición con es añadida de acuerdo al entendimiento del traductor para que tenga y haga sentido en sus lectores. Pero la preposición con, si no está en griego, usted puede usar la preposición por. Y si usted usa la preposición por, entonces hay perfecta coherencia, perfecta armonía entre que el sello de Dios es el sábado, reflejo de su carácter, y el sellador es el Espíritu Santo. Esa palabra con es lo que tiene a casi todo el mundo cristiano creyendo que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Mas en la Biblia usted encuentra al Espíritu Santo como el sellador. Efesios 1:13, Efesios 4:30. Si la preposición con no está en el original, usted puede utilizar la preposición por. ¿Estamos captando el asunto? Yo había escuchado que el sello de Dios, no, perdón, que el sábado es el sello de la ley de Dios y que el Espíritu Santo en nosotros es el sello de Dios. ¿Y qué más escuchaste? ¿Cuál es la diferencia? Ahora, usted dice que el sábado es el sello de Dios. No, yo no lo digo. Ezequiel. Ajá, con el cual fuimos. Y ahora, perdón, el sábado. Sí, aclaro, en Ezequiel dice, pero que el sábado es el sello de Dios. Y el sellador es el Espíritu Santo. Sí, estamos, ¿verdad? No, mamá, la pregunta que te hice es ¿qué más escuchas? ¿Qué más puedes recordar de lo cuando escuchaste eso? ¿Qué más decían? Pues eso, que el sábado... El sábado es el sello de la santa ley de Dios y el Espíritu Santo es el sello de... Es el sello de los hijos de Dios. Venga, venga. Dio, ¿qué captas en una declaración semejante? Bueno, lamentablemente ese tipo de declaración tiende a confundir. Literal. Entonces, el problema está en que si ha habido, vamos a ponerlo de esta manera, si ha habido de parte de las personas que hicieron presentaciones de ese tipo basados en lo que está leyendo, solamente el Espíritu Santo puede quitarnos la confusión y traernos a la verdad de una manera sencilla, clara y diáfana. Correcto. Correcto. Es precisamente lo que he venido diciendo. Alabo a Dios por el tiempo que me ha dado de estar hasta aquí con ustedes cada mañana. No hay contradicción en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios debe, porque tiene que ser como la has presentado. Diáfana, así precisamente, clara, lúcida, transparente. ¿Recuerdan ustedes la alta crítica? ¿Has oído de la alta crítica? Se ha dicho de eso y eso es más que mentes curiosas queriendo a veces conocer lo que no fue revelado. La alta crítica. La alta crítica no es otra cosa más que eso. Criticar, evaluar, sopesar al raciocinio humano la palabra de Dios. Y aquello que no encaja en la alta crítica, en la percepción humana, descartarla. La alta crítica, cuando comienza la alta crítica, es cuando comienza a hacerse complejo el asunto. La palabra de Dios hasta ese entonces no era compleja. Los valdenses dieron su vida por lo que entendían, digo. Porque les era entendible. Estaba al alcance de los campesinos. ¿Han leído acerca de los valdenses? ¿Qué universidad? Sí mandaban a sus hijos a la universidad, pero para llevar la palabra de Dios. Hacían grandes esfuerzos para meterse en todos los ámbitos de la sociedad, pero era con el objetivo de llevar la palabra de Dios como ellos la entendían. La alta crítica ha sido una de las herramientas más eficaces en las manos del diablo para cuestionar, dubitar la palabra de Dios. Me encantó lo que dijo la hermana Candy, el sello de Dios, y así con esa contundencia, con esa claridad que debería ser el de todo adventista. El sello de Dios es el sábado, más el que me está sellando, el sellador que salió, que vino a sellar. Ustedes pueden encontrarlo en Ezequiel capítulo 9. Ese ser que se vio con tintero de escribano, él era el sellador, él no era el sello. Se le dio la orden y se le dijo: pon una señal, ponle sello a todos aquellos que gimen y claman por las abominaciones que hacen dentro de mí. Ponle una señal a ellos. Él no era el sello. lleva el tintero, él lleva el coso ese para estampar el sello sobre aquellos que gimen y claman, como Daniel, ¿no es cierto? Se presentan ante Dios intercediendo por el pueblo. Mi hermano Donald, perdone. Yo antes, o sea, lo tenía bien claro que el sábado es el Dios, porque lo hice en la Biblia. Pero he estado escuchando muy frecuentemente a alguien que predica, que dice, nosotros fuimos sellados desde que nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo, recibimos el sello de Dios. Y eso me tenía confundida, porque yo decía, ¿por qué si entonces desde que fuimos bautizados recibimos el Espíritu Santo? ¿Por qué es que oramos por el Espíritu Santo? ¿Y por qué es que suplicamos a Dios que tenga misericordia y que recibamos su sello? Bueno, has abierto inquietud para yo creo que he presentado ya eso acá. Voy a apoyarme en Diógenes para preguntarle. Diógenes, presenté ya aquí el asunto de la lluvia temprana y lluvia tardía de forma institucional, colectiva en la iglesia, y lluvia temprana y lluvia tardía en la vida personal de los discípulos. Sí, ya lo presenté. Sí, eso fue presentado. Pero hay algo, algo que me gustaría decir. Fue presentado y creo que quedó cuando se estaba hablando incluso del bautizo, mencionaste sobre todo lo que tenía que ver con cuando en Hechos se dice, y al bautizarse recibiréis el Espíritu Santo, etcétera. Eso fue de manera personal. Y lo que fue colectivo, y cuando se estaba hablando también acerca de cuando se derramó. Pero hay algo que quisiera que entendiéramos también. ¿Qué es un sello? Porque entendamos también un poquito el concepto. Cuando tú sellas algo, tú utilizas un sello. ¿Correcto? Pero ese sello que tiene el sellador deja impreso en ti algo que te, o en un papel o en lo que fuese, algo que le da autoridad a ese papel y que lo hace válido. El sello con el que te está sellando a ti te deja a ti una marca indeleble que te cambia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y llega el Evangelio completo, y viene eso que nos diferencia, pónganse cuenta de que cuando se habla del sello del enemigo, no se le llama sello, se le llama en la Biblia la marca. Pero al final y al cabo son simplemente la misma cosa. Una de Satanás, otra de Dios. ¿Qué pasa con esos dos sellamientos? Porque los marcados están sellados, pero para que sea diferente y para que no haya confusión, se le dice marca. Pero es una señal que los distingue de los que están sellados, que tienen también una tinta, un sello, aunque la palabra suene incómoda, una marca que nos diferencia. Entonces, los que son marcados por la marca de la bestia están guardando un día que los diferencia. Y que dice aquí el versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesús. O sea, esas tres cosas hacen que el sello del sábado, que es parte del evangelio, no sé si me estoy dando a entender. Ese sello del sábado, el primer mensaje de Apocalipsis 14. Exactamente. Entonces, eso te va a diferenciar, te va a hacer notar diferente de los que están marcados, que están teniendo un evangelio que, como decía Pablo, no es el evangelio que él presentó. Correcto. Entonces, tenemos que entender que, como acabamos de decir, y a veces se pierde en las palabras, pero es algo simple. Y es algo tan simple que cuando mencionaste lo de los valdenses, hugonotes, etcétera, gente que fueron incluso perseguidos y que se decían mentiras de ellos, como los cátaros. Se hablaba de las brujas cátaras y hasta pinturas hay de cuando las mataban y no eran más que mujeres fieles. Porque creían, incluso guardaban el sábado y tenían el sello de Dios que las diferenciaba de los demás. Porque se les veía el sábado. Date cuenta, cuando dijiste hace un rato que ellos incluso iban a las universidades, hubo algo que el Espíritu Santo mismo entender en este momento. Mira que yo he estudiado bastante todas las... Y trabajé mucho con eso de los... Allá cuando estábamos en Tennessee, el asunto este de los perseguidos en la Edad Media. Esas personas, siendo campesinos, mandando a sus hijos allá, estaban tan instruidos en la sencillez del Evangelio que la mal llamada ciencia en las universidades no les cambió sus decisiones. Correcto. Miren qué fuerte es estar sellado por Dios cuando estamos en la palabra. Como dice Efesios 1, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído. Entonces, esas tres cosas tienen que estar firmes en nosotros cuando hemos recibido el Espíritu Santo sellándonos, haciéndonos entender esas tres cosas, la vamos a vivir y eso nos va a diferenciar. Y cuando vean la diferencia, van a ver entonces en nosotros el sello. Y el sello que más va a relucir en nosotros es el del sábado, porque es la gran diferencia entre los marcados y los sellados. Amén, amén. Gracias, Dios. Gracias. Traje esto antes de darle lectura a las citas que tengo por delante, porque hay un pentecostalista, hay una corriente pentecostalista en nuestro medio. Y este asunto del Espíritu Santo que se nos está vendiendo actualmente viene de otra corriente. El pentecostal o el evangélico tiende por lo general a pensar en el Espíritu Santo. Y saben que ellos hablan mucho del Espíritu Santo, mucho del Espíritu Santo. Pero no hay nada de ese que le llaman ellos Espíritu Santo con el Espíritu Santo de la Biblia. Porque el Espíritu Santo obrando en nosotros nos lleva inevitablemente a la obediencia. Amén. El Espíritu Santo nos lleva a la santidad, a la pureza. El Espíritu Santo hace que en nuestros corazones se logren las más caras ambiciones que tenemos, odio hacia el pecado y reflejar el carácter de Cristo. Eso es obra del Espíritu Santo. Obra del Espíritu Santo es de que la santa ley de Dios se refleje finalmente en nosotros, lo que acabas de decir. Eso no está ya con ellos. El Espíritu Santo del cual ellos hablan es algo o alguien que ellos controlan, que ellos dirigen, que ellos manipulan, que ellos conceden, etc. Con nosotros el Espíritu Santo es alguien quien me usa, alguien que me dirige, alguien que tiene potestad sobre mí, no yo sobre él. Entonces, y usted le va a preguntar a ellos, el sello de Dios para ellos es el Espíritu Santo y punto. Y yo tengo el sello y ellos se atreven a decir que ellos pueden dar el sello a quien ellos quieran. Completamente errado, erróneo, nada que ver. Pero aquí de este lado, cuando lleguemos a Apocalipsis, vamos a ver al Espíritu Santo volviendo al cielo, así como Jesús terminando su obra terrena volvió al cielo y vimos todo aquello lindo y maravilloso. También cuando el Espíritu Santo termine su trabajo de sellar a los escogidos, vuelve al cielo, va hasta allá adentro. Recuerden que el Espíritu Santo escudriña hasta lo más íntimo de Dios. Él entra y comunica a Jesús que su asignación en la tierra consumado es. Entonces Jesús deja de interceder no más incensario en sus manos. Porque el Espíritu Santo llega diciendo, se acabó. I'm done. It's over. Consumado es. Que cada uno de nosotros pueda apreciar, deleitarse, pedir que el ayudador divino, el consolador, Emmanuel, Dios con nosotros, siga llevándonos hacia el terreno de la perfección que Él busca en nosotros. Mientras eso sea así, tenga la seguridad, como vimos ayer, si el Espíritu Santo le muestra un pecado acariciado, pídale fuerza a Él. Y dale fortaleza para apartarse de él, para detestarlo, para que le cause eso que realmente causa en la vida del cristiano, es esa cosa nauseabunda que molesta. Pídale a él victoria sobre ese pecado y victoria recibirá. Es su promesa. Pídale que cada día el terreno, la masa, esté siendo preparada para depositar ese sello. Y una vez sellado, propiedad de, pertenece a. Que el Espíritu Santo nos selle. Con eso que es trasunto del carácter divino. El sábado esté en nuestra mente todos los días de la semana. Que podamos, al pensar en el sábado, directamente se conecta con el Dios creador y redentor. Al pensar en el sábado, directamente se conecta con ese Dios que un poquito más y lo veremos manifestarse con grande poder y gloria en las nubes de los cielos. Adventistas del séptimo día, tengan cuidado, como dice la hermana, he estado escuchando, ten cuidado a quién escuchas. Está bien que escuches a todo mundo si lo quieres hacer, pero sé un bereano, vea la palabra de Dios. Hermano, es que adentro de la iglesia, y me es que lleva no importa, al libro, me ha llevado a los... las citas que hemos estudiado en este momento, Efesios 1:3 y Efesios 4:30. Y es un anciano de la iglesia en el sentido de que me da estas citas y constantemente está predicando. Bueno, ahora ya tienes tú la base. Te voy a mandar esas screenshots, esas tomas de captura de la pantalla de la computadora, los voy a mandar para que tú los estudies, los hagas propio tuyo, que sea material tuyo. Y cuando tengas la oportunidad, predica, muestra, enseña, pero que sea un tono de compartir el deleite que hay dentro de ti, que otros puedan conocer lo que te está poniendo a ti gozo, alegría, felicidad de estar en este camino. Voy a pasar a leer las citas que tengo. ¿Recuerdan ustedes las últimas dos citas que leí? Fue Consejos para la Iglesia, página 144, donde decía las personas que han cometido el pecado, hablando del pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pueden aparentar ser hijos de Dios. Terrible cosa, haber ya cometido el pecado imperdonable y todavía tener una apariencia de ser hijos de Dios. Indudablemente, se mueven dentro del mismo ambiente todavía. Pueden seguir siendo líderes. Mencioné a Saúl en tiempo antiguo, mencioné a los fariseos de los tiempos de Jesús. Todo eso se repite en nuestros días. Pero cuando se presentan circunstancias que han de desarrollar el carácter y manifestar qué clase de espíritu las posee, se descubrirá que están en el terreno del enemigo. Bajo su negro estandarte ya tomaron la decisión. Ya sostienen otro pabellón, otra bandera, otro estandarte. Ondean en el aire algo diferente y dan la apariencia de ser hijos de Dios. La siguiente cita donde me quedé fue la de Deseado de todas las gentes, página 292. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar, Dios nos libre, persistentemente, Dios nos sigue librando de eso, la invitación del cielo a arrepentirse, arrepentirse. Yo hacía el énfasis esa mañana, que sin duda cada uno de nosotros tiene áreas de donde arrepentirse. Hagámosle caso, porque es el Espíritu Santo que convencería al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo que te muestra tus defectos, tus deficiencias. Y cuando te dice hay que cambiar aquí, Donald, hay que cambiar. Hay que pedir. Yo no puedo, Señor. Pero detesto eso. Me ofende, me molesta, me lastima. Créanme un corazón puro, renueva un espíritu recto de mí, dentro de mí. Arranca eso de raíz, Señor. Él lo hace, porque Él sí puede. Yo no puedo. Arrancar el pecado de mi ser no es trabajo mío. El trabajo mío es reconocerlo, arrepentirme, apartarme. Y todo eso con la ayuda de Dios. El arrepentimiento es un regalo que viene del cielo. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable, horrible cosa. Y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error, ustedes y yo, desoyendo la invitación de la misericordia. Podemos cometer el mismo error. Nadie está exento de caer en semejante desgracia. Dios permita que cada uno de nosotros sea dócil a su voz. Que pueda escucharla, deleitarse, que podamos llegar a descubrir que no hay cosa más hermosa, linda, dulce, apasionante que la voz de Dios, su voluntad, y pedir que sea hecha en nuestra vida, cada uno de nosotros. Insultamos al príncipe de la vida y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial. Eso es horrible. Cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros, escuchando en su lugar a los agentes de Satanás que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. Dos corrientes dentro del mismo pueblo, mensajeros de Dios y agentes de Satanás. Tenga cuidado a quien escucha usted. Y usted solamente va a poder descubrir, como lo he venido diciendo antes, si conoce la palabra de Dios. Sí, podemos llegar a cometer el mismo error. Desoyendo la invitación de la misericordia, insultamos al príncipe de la vida y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros, escuchando en su lugar a los agentes de Satanás que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. Mientras uno hace esto, no puede hallar esperanza ni perdón y perderá finalmente todo deseo de reconciliarse con Dios. Horrible. Como dice la inspiración, extraña infatuidad. Hechos de los Apóstoles, página 216, párrafo 2, dice: especialmente solemne es la declaración del apóstol respecto a aquellos que rehúsan recibir el amor de la verdad. Por tanto, pues, declaró, concerniente a todos los que deliberadamente rechazaran los mensajes de verdad. Les envía Dios operación de error para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes consistieron en la iniquidad. Los hombres no pueden rechazar con impunidad las amonestaciones que Dios les envía en su misericordia. De aquellos que persisten en apartarse de sus amonestaciones, Dios retira su espíritu y los abandona a los engaños que aman. Usted va a ver hoy día mucha gente haciendo cosas que usted dice, pero hombre, es que han amado más el engaño que las reprensiones de Jehová. Se han elaborado un Dios ficticio conforme a sus propios conceptos y razonamientos. Han puesto la alta crítica como fundamento de interpretación de la palabra de Dios y no la palabra misma. Y hoy son promotores de algarabillas, de cosas que a la carne agrada. Ah, bueno. Dios finalmente retira su espíritu y los deja en el error que tanto aman. No seamos nosotros uno de ellos. Lejos de eso, nuestra oración sea constante y consciente. Hágase en mí, oh Dios, tu voluntad. Sea hecha tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Hágase tu voluntad y no la mía. No esa era la oración de Jesús estando en el huerto del Getsemaní. No se haga como yo quiero, Señor, sino como tú. ¿Cuándo vamos nosotros a entender que las cosas no pueden ser hechas como nosotros queremos? Porque nuestros gustos están atrofiados, nuestros pensamientos están dañados, nuestro criterio está lastimado por el pecado. Señor, hágase tu voluntad. Consejos para la Iglesia, página 65, párrafo 1, dice: estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Deseo de todas las gentes, página 590, párrafo 1, dice: en el mundo todo es agitación. Las señales de los tiempos son alarmantes. Los acontecimientos venideros proyectan ya sus sombras delante de sí. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de eso? El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y una calamidad sigue a otra por tierra y mar. Hay tempestades, terremotos, incendios, inundaciones, homicidios de toda magnitud. ¿Quién puede leer lo futuro? ¿Dónde hay seguridad? No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido. Inquietos, están aguardando y mirando los movimientos de sus caudillos. Hay quienes están aguardando, velando y trabajando por la aparición de nuestro Señor. Otra clase se está colocando bajo la dirección del primer gran apóstata. Dos corrientes, dos grupos, dos posturas dentro del mismo pueblo, dentro de la misma iglesia. Pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. Se escuchan hoy día en nuestro medio: Dios no hará ni bien ni mal. Tal vez no audiblemente con palabras, pero las acciones de un buen número, eso es lo que testifica. Dios es amor. Dios no va a castigar a nadie. Deseo a todas las gentes. 590, párrafo 2, el siguiente párrafo dice: la crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada. La falsa ciencia dice que tal no es la cosa. No me detengo allí, que sería hacer un paréntesis y va a ser muy drástico. La crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada. Y los cielos continúan declarando la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Los negociantes siguen comprando y vendiendo. Los hombres siguen luchando unos con otros, contendiendo por el lugar más elevado. Los amadores de placeres siguen atestando los teatros, los hipódromos, los garitos de juego. Prevalece la más intensa excitación. Y sin embargo, el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin. Y cada caso está por ser decidido para la eternidad. ¿Cómo es posible que solo estemos contribuyendo un grupo dentro de nuestra iglesia a mantener alegría, fiesta, bulla, algarabilla entre nuestros jóvenes, para que no piensen, para que no capten que cada caso está por ser decidido para la eternidad? Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados, hasta que haya terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. Solemnemente llegan hasta nosotros, a través de los siglos, las palabras amonestadoras de nuestro Señor desde el Monte de las Olivas. Velad por vosotros, mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Agradezco a todos ustedes que esta mañana están participando en ayuno y oración. Hemos pedido, estamos pidiendo ninguna otra cosa, ninguna otra petición este día en nuestro ayuno, más que Dios nos dé, nos llene con su Espíritu Santo. Hay un grupo que cree firmemente que lo que estamos leyendo es cierto, que las advertencias y amonestaciones fueron dadas para nuestro tiempo. Pero hay otro grupo que todo es gozo, que todo es fiesta. Recuerdo la historia y la vi plasmada en la película del Titanic. ¿Cómo era posible que el barco suntuoso estaba yéndose a pique? ¿Cómo era posible que los líderes, el capitán y su tripulación, sabían del desastre y quemaban fuegos pirotécnicos? Distraían a la multitud para que no reaccionara. ¿Cómo es posible que tú y yo sabemos, como parte de esta tripulación, porque nuestro capitán lo ha anunciado, peligro latente, peligro en medio, y nosotros podamos preferir la algarabilla, la distracción, el entretenimiento? ¿Cómo es posible? no sería posible a menos que sea obra directa de Satanás en nuestro medio. Evento de los últimos días, página 25, párrafo 4, dice, ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuando menos se los espera. Incendios e inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Se está marchando, está partiendo, lento como no queriendo irse. Está plegando sus alas, como no queriendo dejar el planeta, como no queriendo apartarse de su pueblo. Pero se está yendo. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionando en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno demasiado tarde, y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades, masas de rocas derretidas arrojadas dentro del agua por el solevantamiento de las cosas ocultas dentro de la tierra, harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando, y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas. ¿Saben que hace poco vi un reporte que en España, las ciudades en España, hay cocaína, droga, en el aire, especialmente cerca de las escuelas donde están los niños primarios, en los parques? Hicieron el test del aire, cuán puro era, y apareció cocaína en el ambiente. Tal vez una razón más por la cual Dios pide que salgamos de las ciudades. Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando, y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer, permanecemos inactivos, como si estuviésemos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. Página 26, párrafo 4, de evento de los últimos días, dice, se me ha mostrado que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Pronto se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. Diariamente nos llegan informes, y nosotros hoy día, ahí está, hombre, pero si los medios de comunicación hoy día son más eficaces que en los días de 1907, cuando fue escrito esto por la sierva de Dios. Diariamente, decía ella, nos llegan informes de transacciones fraudulentas, asesinatos y crímenes de toda clase en aquellos días. Nosotros hoy día estamos viviendo en medio de todo eso. La iniquidad se está convirtiendo en un asunto tan común que ya no sacude los sentidos como en un tiempo lo hacía. ¿Recuerdan que les di testimonio personal el otro día que a mí no me gusta ni ver, ni que me cuenten, ni que me digan todo eso? Yo ya sé dónde estoy viviendo y qué es lo que está pasando. Pero hay gente que se ha vuelto adicta a las noticias exageradas de asesinatos, de violaciones, de horrible cosa. Los sentidos están como parapléjicos, ya no se conmueven por nada. Están viendo como algo normal todo lo anormal que se vive en el mundo. Dios, página 97, evento de los últimos días, párrafo 6. Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías, que han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y Gomorra. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas, serán destruidas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón. Padre, la destrucción causada por el fuego en los imponentes edificios que se suponen son a prueba de incendios es una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán en ruinas. ¿Ha olvidado usted 11 de septiembre del 2001? Cayeron los edificios más altos de Manhattan. Las Torres Gemelas, que para algunos es historia, nunca las vieron. Cayeron esos edificios. Recuerdo esa mañana, a las 9 de la mañana y minutos. Recuerdo el lugar donde estaba, qué estaba haciendo. Cuando el mundo entero estaba en shock. ¿Cómo era posible que esos edificios garantizados contra el incendio fueron demolidos delante de nuestros ojos? En un momento, y dice, es una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán en ruinas. Escrito en 1902. Los hombres continuarán levantando costosos edificios que valen millones. Se dará especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que son construidos. Pero el Señor me ha hecho saber que a pesar de su insólita fineza y su costosa potencia, esos edificios correrán la misma suerte del templo de Jerusalén. El espíritu refrenador de Dios se está retirando, joya de los testimonios. Tomo 3, página 14, párrafo 4. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios e inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa, menos a la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá tal contienda, habrá tal escena de contienda que ninguna pluma puede describir. A los que son indiferentes en este tiempo, Cristo dirige esta amonestación, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. La figura empleada al decir que os vomitará de su boca significa que no puede ofrecer a Dios vuestras oraciones o vuestras expresiones de amor, no puede apoyar vuestras enseñanzas de su palabra ni vuestra obra espiritual. No puede presentar vuestros ejercicios religiosos con la petición de que se os conceda gracia. Terrible consecuencia de desoír la amonestación de Dios. Para terminar, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 188, párrafo 2. Cada vez que rehusáis escuchar el mensaje de misericordia, os fortalecéis en la incredulidad. Cada vez que dejáis de abrir la puerta de vuestro corazón a Cristo, llegáis a estar menos y menos dispuestos a escuchar su voz que os habla. Disminuís vuestra oportunidad de responder al último llamamiento de misericordia. No se escriba de vosotros como del antiguo Israel. Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. No llore Cristo por vosotros como lloró por Jerusalén, diciendo: ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, os es dejada vuestra casa desierta. A fin de conocerle, página 241, conozco el peligro de los que rehúsan andar en la luz que Dios les da. Atraen sobre sí la terrible crisis que significa quedar abandonados a sus propios caminos, a su propio juicio. La conciencia se torna cada vez menos impresionable. La voz de Dios parece más distante y el que hace el mal es abandonado a su propia infatuación. Resiste tercamente cada invitación, desprecia todo consejo y se aleja de cada provisión realizada para su salvación. El Espíritu de Dios ya no ejerce un poder restrictivo sobre él y se promulga la sentencia: es dado a los ídolos, déjalo. Oseas 4:17. Cuán oscura, cuán sucia, cuán obstinada es su independencia. Independencia es lo que más grita el mundo hoy día. Parecería como si la insensibilidad de la muerte estuviera en su corazón. Mi corazón está oprimido porque un número tan grande... Escuchen cómo termina esto. Testimonios Selectos, tomo 5. Mi corazón está oprimido porque un número tan grande de aquellos que podrían trabajar no hacen nada. Son el juguete de las tentaciones de Satanás. El deber de cada miembro de la iglesia es de trabajar entre tanto que dura el día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Muy pronto sabremos lo que es la noche. Hoy no sabemos qué es la noche, pero se avecina el momento en que sabremos qué es lo que la Biblia quiso decir. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El Espíritu de Dios, contristado, se retira de la tierra. Esa es una pregunta. ¿Cómo se retira alguien que está triste? ¿Se retira rápido? ¿Cómo se retira alguien con una pesadumbre en el corazón? Así se está retirando el Espíritu de Dios, contristado, se retira de la tierra. Las naciones se irritan unas contra otras, se hacen inmensos preparativos para la guerra. La noche se acerca. Levántese la iglesia para cumplir la tarea que le ha sido asignada. Todo creyente, cualquiera que sea el grado de instrucción, puede llevar el mensaje. Ejemplo soy yo, sin educación académica, sin instrucción, sin ningún título colgado en ninguna parte de su vida. Pero aquí estamos juntos, apasionados cada mañana, meditando en la palabra de Dios. Tú puedes hacer lo mismo. más tú con la preparación que tienes, más tú con la influencia que tienes. La eternidad se extiende ante nosotros. El velo está por ser levantado. Y termino con las siguientes preguntas. ¿Qué estamos pensando al aferrarnos egoístamente a nuestra comodidad, mientras que en derredor nuestro hay almas que perecen? Segunda pregunta. ¿Están nuestros corazones completamente endurecidos? Tercera pregunta. ¿No podemos ver y comprender que nos incumbe hacer una obra en favor de nuestros semejantes, hermanos y hermanas? Cuarta pregunta. ¿Sois de aquellos que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oye? Siguiente pregunta. ¿Será en vano que Dios os haya revelado su voluntad? Siguiente pregunta. ¿Será en vano que os haya dirigido amonestación tras amonestación respecto a la proximidad del fin? Siguiente pregunta. ¿Creéis en las declaraciones de su palabra tocante a las cosas que han de sobrevenir al mundo? Otra pregunta. ¿Creéis que los juicios de Dios están suspendidos sobre los habitantes de la tierra? En caso afirmativo, última pregunta. ¿Cómo podéis quedar tranquilos, ociosos e indiferentes? Testimonios Selectos, tomo 5, página 143, párrafo 2. Cada día que pasa, nos acercamos al fin. Pregunta, ¿nos acercamos también a Dios? ¿Somos vigilantes en la oración? Las personas con las que nos asociamos continuamente necesitan recibir nuestras instrucciones. Puede que su estado mental sea tal que una sola palabra oportuna grabada en el alma por la influencia del Espíritu Santo penetrará como un clavo en el lugar apropiado. Puede que mañana algunas de estas almas estén para siempre fuera de nuestro alcance. ¿Qué influencia ejercemos sobre estos compañeros de ruta? ¿Qué esfuerzo hacemos para ganarlos al Salvador? Termino. El tiempo es corto. Nuestros esfuerzos deben ser organizados teniendo en vista una obra más amplia. Necesitamos obreros que comprendan la inmensidad de la tarea y que estén dispuestos a cumplirla. No por el salario que reciban, sino porque se dan cuenta de que el fin está cerca. Y ustedes saben que hasta hoy día he hecho esto sin pedirle nada a nadie. Un amigo mío me dijo, Donald, alguien está haciendo dinero con todo el material que tú publicas. Porque lo hemos visto manifestarse en radios, en canales de televisión y todo. Y yo le dije, eso es otro asunto. Yo sé que Cristo viene y el fin está sobre encima de nosotros. Y hasta hoy hago lo que hago para que alguien más tome seriamente y responda afectivamente al llamado de Dios. Mañana, viernes mañana, sí. No, ¿qué día es mañana? Mañana es jueves. Mañana es jueves. Sí, el viernes haré una pausa. No estaré apareciendo acá en las mañanas a partir de la próxima semana. No me pidan razones. Oren y pronto volveré a estar con ustedes. Pero prepárate, porque la noche viene, el fin se acerca, el Espíritu está partiendo. Oramos. Mi Dios y Padre, gracias por darme el regalo de esta gente linda que está del otro lado de la línea escuchando. Abrázalos. Susurre al oído que no están solos. Que el himno que cantamos Sé fiel siempre, hermano. Que lo tomen como de Jesús hacia ellos. No importando las vicisitudes, la adversidad que se ha levantado en la comunidad, en el país, en el hogar, en la familia, en el seno, en el matrimonio, los hijos, con el vecino, yo qué sé. Sé fiel siempre, hermano. Repítele esas palabras al oído a cada uno de ellos. Hazle saber que poco resta aquí de tanta amargura y dolor, Señor. La noche oscura de pena se irá y vendrá la mañana de luz. Sé fiel siempre, hermano. Sé fiel. Que la paz de Dios inunde tu ser. Avanza. No te quedes paralítico. Hay victoria en Cristo Jesús. Y un poquito más y el que ha de venir vendrá. Señor, mantén esas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón. Y que este día de ayuno escuche nuestra plegaria, que te pedimos que nos llenes de la presencia de tu Espíritu Santo, que seamos manejables por Él. Te lo pedimos sin merecer en el nombre de Jesús.